flash informativo de ofrendas urbanas. Y hoy daremos lugar a nuestro especialista experto en tecnología, Peter Touch. Hola, Celina, ¿cómo te va? Hola, Peter. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bárbara, me encanta que vos vengas porque vos sabés que yo no sé nada de tecnología. Me encanta que me desasnes. Bueno, para eso estamos, Celina. Te cuento un poco. Hoy lo que te traigo es tecnología aplicada a un tema actual, a la actualidad. Un tema que trajo algunos problemitas en el último tiempo. ¿Ah, sí? Sí, se trata de los despidos. ¿Y escuchaste algo de este tema de los despidos? Algo, sí. Te cuento, Celina. Se va a poner en funcionamiento una muy importante e ingeniosa solución, que es esto un esfuerzo en conjunto desde el Ministerio de Trabajo y el de Modernización. Están implementando esto, que es una novedad muy buena. ¿Te cuento cuál es la novedad? Dale. Bueno, a través de la tarjeta SUBE, decime si no es ingenioso, se le va a informar a la gente si fue despedida de su puesto de trabajo o no. ¿Con la SUBE? Con la SUBE. Que llevamos todo el tiempo encima. ¿No está buenísimo? Muy práctico. Bueno, entonces te cuento. Por ejemplo, Celina, ¿vos usás la SUBE? Sí, algo sí. ¿Y en qué venís acá a trabajar? ¿Venís en tren, en subte o en colectivo? Ay, bueno, Peter, la verdad, yo vengo en taxi, pero bueno. Ah, bueno, entiendo. Pero esto está destinado a trabajadores que no tienen la posibilidad de tomarse un taxi. No, viajan claro. En tren, en subte o en colectivo. Claro. Entonces está pensado para eso. Suponete que vos viajás en tren. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de septiembre? Ya desde este mes está en vigencia esto. Contame. Se va a habilitar esta innovación y tiene que ver con esto. Vos pasás, por ejemplo, tu tarjeta SUBE y te aparece una leyenda que te dice, suponete que vos te llamás Jorge, te dice, hola Jorge, no tenés que ir a tu trabajo porque estás despedido, te queda impreso en rojo en el boleto. No. Directamente. Qué y ya práctico. Está, ya no te tomás el tren y no vas. Ahora, suponete que viajabas en subte, cuando cargas la SUBE, en la pantallita en la que cargaste va apareciendo, Jorge, no vayas, estás despedido, tu saldo es 13,50. Bueno, y me ahorro el viaje, por lo menos. Te ahorras el viaje, por lo menos. Y si viajas en colectivo, que es la tercera opción, pasas la SUBE y el mismo chofer te informa que no vayas a trabajar porque está, a él le aparece en una pantallita y le dice, está despedido, que no vaya a trabajar. Y eso es confiable, yo le tengo que creer. Detiene el colectivo y te tenés que bajar. Sí, te vas a tu casa y no pagas tampoco el colectivo, el boleto. ¿Qué te parece? Muy práctico. Esto es fantástico. Sí. Y hay otra a partir de octubre, porque esto a partir de septiembre, pero a partir de octubre va a estar habilitada otra innovación solo para despedidos que sean propietarios de Android o de smartphones. ¿Vos qué tenés? Android. Bueno, entonces te cuento. Vamos a hacer una prueba con tu celu, Celina. Pásame tu número, por favor. Decímelo. Ah, bueno. 1536, pero yo acá veo. ¿Pero te parece al aire? Vamos a decir sí, así. Sí, mejor. En instantes te va a llegar un GIF muy divertido y personalizado. A los verdaderos despedidos, les cuento, les va a llegar en horario no laboral. Esto es entre las 9 de la noche y las 4 y media de la mañana. Y fíjate, por ejemplo, a vos te va a llegar ahora, ¿no? Sí. Acá. ¿Te llegó? Me acaba de llegar. ¿Conoces quién es? Es un personaje, una caricatura de un personaje muy conocido, Celina. Contale a la gente, ¿quién es? A ver, si no me equivoco, este es Esteban Bullrich, el ministro. Es el ministro Esteban Bullrich, saludándote montado en una mula, porque ya esto es inteligente y es personalizado. Ellos ya saben que a vos te gusta más la montaña que la playa, ¿esto es así? ¡Es así, Peter! Bueno, por eso le está montado en una mula, te saluda y te hace como patito con la mano, como diciendo, estás despedida. Para que te tomes el tema con un poco, una sonrisa y con alegría. Ajá. Por ejemplo, si hubieras elegido, trabajabas en educación, y hubieras elegido la playa, vamos a hacer otra cosa. Trabajabas, por ejemplo, ¿te gustaba la montaña? Sí. ¿Te tocaba el ministro Esteban Bullrich? Ah, no, el ministro Esteban Bullrich ya lo dijimos, sí, perdón. Sí, es el que me dijimos. Trabajabas en del burrito. Ay, me confundí, mira. Acá está, te lo mando al GIF, ahora. Fíjate ahí llegó, es. Ahí llegó. ¿Quién es? ¿Lo reconoces? ¡Avelluto! Es el ministro Avelluto. No te puedo creer. Suponete que te gustaba la playa, por eso está en un mini short montado en una banana inflable. ¡Ay, sí! ¿Viste? ¡Avelluto arriba de una banana! Y te dice, estás despedida. ¡Ay, qué tierno! Está buenísimo. Muy ocurrente. Es muy ocurrente. Bueno, todo esto yo ya lo había visto antecedentes en el Tokyo Tecnofest, pero ahora, por suerte, nuestros gobernantes están implementando la tecnología aplicada a un tema que podría traer conflicto, pero con todo esto, por suerte, ya no lo va a traer. ¿Qué me contás? Peter, muchas gracias por esta información. Espero que en breves esté en vigencia. Sí, ya desde octubre. Siempre muy interesante este micro de Peter Touch. Continuamos aquí en Ofrendas Urbanas.